En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Lugares comunes, frases hechas, cosas que se dicen aunque no tengan sentido. Tópico. El saber no ocupa lugar. Como si el saber se midiera de alguna forma. Bueno, sí, en el tamaño de las paredes para la biblioteca. Ahora añadimos una realidad. Y esta sí es científica. El sentir no ocupa espacio. Todo lo que experimentamos, sentimos, vivimos, aunque haya ocupado mucho tiempo para fardar, la realidad es que solo ocupa 3 centímetros en el área del cerebro en donde quedan registradas estas experiencias. Lo ha certificado así un equipo de investigadores de la Escuela de Estudios Superiores IMT de la Toscana Italiana. Sin embargo, ese área del cerebro que recoge todo lo vivido es muy compleja. Demuestra que el sentir es pequeño, pero rico, variado, poliédrico, como la vida. No tiene que ser algo grande para ser importante. Estos investigadores italianos han descubierto la intensidad de una experiencia y que esa intensidad no ocupa más espacio en el cerebro que otra experiencia. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, que estará hasta las 4 de la madrugada con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y en producción, Silvia Casasola en la codirección, y los contenidos son los que decimos a continuación. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un programa espectacular el que tenemos preparado para esta noche, noche de domingo a lunes, tertulia Zona Cero y muchas otras cosas. Y una etiqueta, un hashtag, almohadilla rosa vientos en Twitter, podéis participar ya mismo, almohadilla rosa vientos. Y en la tertulia Zona Cero estarán Mado Martínez, Manuel Carvillal y Miguel Pedrero. Y un invitado especial con el que vamos a descubrir ahora mismo los secretos de nuestra mente. Es hipnólogo. Últimamente nos hemos hecho muchas preguntas y se las vamos a trasladar. ¿Se pueden generar falsos recuerdos? ¿Se puede llegar a asesinar bajo hipnosis? ¿Se puede programar nuestra mente? ¿Saber lo que vivimos en el pasado y cómo nos acordamos o no nos acordamos de las vidas anteriores, si las hemos tenido? Bueno, supuestas vidas anteriores, sobre todo eso y mucho más hablamos esta noche en el programa En la Rosa de los Vientos. Y también os contamos noticias e informaciones que nos llevarán al Reino Unido, que se ha ido de Europa, sí, se ha marchado, están para allá, están tan desnortados que van incluso a desclasificar información OVNI porque han cerrado la oficina estatal que se dedicaba a investigar el misterio. Y atención, mirad vuestros relojes, quedan solo 100 segundos para el fin del mundo. Eso es lo que dice el reloj apocalíptico del que vamos a hablar esta noche. 100 segundos para el fin del mundo. Os vamos a contar también cómo la Tierra, nuestra vida en la Tierra, ha podido llegar a otros sitios y crear extraterrestres que en realidad seamos nosotros mismos. Y una cosa importante, importantísimo, la web OndaCero.es, OndaCero.es, ahí está ya el programa de ayer, un programa en el que os hablamos de la guerra en Irak, os hablamos también de los ovnis como viajeros del futuro, os hablamos también, estuvo con nosotros Pilar Rubio, de música rock, y os contamos también los mitos dedicados al mundo del coronavirus, mitos y bulos dedicados al coronavirus. Y también está la sección de cine de José Manuel Escribano. El callejón y el cine ha sido noticia hoy mismo porque una película española, la película Klaus, la producción española Klaus, una producción de A3 Cine y de Spa Studios, acaba de ganar el premio a la mejor película de animación en los premios BAFTA. La película Klaus ha sido una de las ganadoras, una de las galardonadas en uno de los premios importantes de los BAFTA británicos. Y también esta noche no hablamos con Laura Falcolara porque está volviendo de Cantabria, pero la semana que viene nos contará la experiencia, la convivencia en un lugar encantado, en una casa encantada que ha tenido este fin de semana en Cantabria. También vamos a conocer esta madrugada las últimas hipótesis para explicar cómo se construyó la gran pirámide de Keops en Egipto. Es el tema de portada de la revista Historia, Historia de España y del Mundo. Y también Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos va a presentar a la dama de la cera, a la dama de los museos de cera y las pinturas y el futuro de las pinturas en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. También os contaremos el resultado de la Super Bowl, uno de los grandes acontecimientos deportivos del año, uno de los grandes acontecimientos deportivos del momento, seguramente el más importante en los Estados Unidos, aunque aquí no entendamos nada de fútbol americano. Sabemos que juegan dos, unos van de blanco, otros van de rojo, meten goles en una especie de portería que está al revés, marca muchos goles y los goles valen más de un punto. Bueno, pues esta noche hay Super Bowl en los Estados Unidos y ganan unos, pero ya os lo contaremos después. Es la 1:42, hora de comenzar. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La mente humana es un libro que se llena de vivencias, de experiencias, de cosas que nos hacen disfrutar, de cosas que también nos traumatizan. En la mente hay cartas que se escriben constantemente, aunque no siempre sabemos lo que pone. Se pueden fabricar recuerdos de hechos que nunca existieron, cometer delitos bajo hipnosis, dar órdenes. ¿Qué de tópico, qué hay de realidad? Hoy lo vamos a saber con el presidente de la Sociedad Hipnológica Española, con Isidro Pérez. Isidro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Nunca te han preguntado si se puede asesinar bajo hipnosis, ¿no? Sí, me lo han preguntado a veces, me lo han preguntado. Es muy recurrente esa cuestión, esa pregunta. Claro. En principio parece que no, pero bueno, hay algún pero que se puede hacer, ¿no? Mira, yo hay un caso que tengo mis dudas, que es el, pero creo que es el único caso, en el que es el caso de Sirhan, el asesino de Robert Kennedy. Estaba muy claro que él, bueno, pues fue el autor de este asesinato delante de todo el mundo, y parece bastante creíble que ahí se utilizó la hipnosis, pero aquí viene el pero. La hipnosis parece que se aplicó, esto lo ha dicho otros autores como el doctor Spiegel, por ejemplo. Sirhan fue manipulado por hipnosis, pero la hipnosis ahí parece que se mezcló con componentes como anfetaminas, alcohol y posiblemente otros tipos de condicionamiento mental. Con lo cual, hoy han pasado muchos años y Sirhan en la cárcel dice que él no tenía nada contra Kennedy y que incluso lo hubiera votado. Esto es llamativo. Y la mente, lo que decía anteriormente, es un poco cierto en ese sentido, ¿no? Es como una carta abierta, como un libro por rellenar, un libro en donde hay una serie de cosas, pero también hay una serie de cosas que se pueden cambiar y manipular. Eso busca la hipnosis, manipular, digo, la mente en el buen sentido, ¿no? Naturalmente, la hipnosis clínica busca manipular en el buen sentido, y sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta es que en la hipnosis no existe eso que llamamos el dominio de la voluntad. La hipnosis, de hecho, nos sirve más bien para que el paciente tenga más control sobre sí mismo, no para que el psicólogo le vaya a dominar de alguna manera, sino que realmente tenemos que buscar que sea el paciente, el mismo paciente, el que entienda que tiene un gran control, una gran capacidad para influir sobre sí mismo en las patologías que padezca. Los falsos recuerdos son ciertos, se pueden generar falsos recuerdos, sí. Que lo que creamos que hemos vivido, hay un espacio en blanco, un vacío, un momento en donde no se sabe qué es lo que ha pasado, por ahí no sé si se puede modelar ese recuerdo y hacernos creer que hemos vivido algo que en realidad no ha pasado. Sí, y a veces hay que tener cuidado con eso, es decir, cuando se practica una regresión, cuando buscamos en el pasado de esa persona, puede suceder que de una manera no deliberada posiblemente se lleguen a creer falsos recuerdos. Y, por ejemplo, esto ha sido muy típico en muchos casos que se registraron en Estados Unidos de denuncias por abusos sexuales que resultaron ser al final falsos recuerdos. Y también yo diría que, bueno, que en muchos casos de supuestas vidas anteriores, lo que se ha producido también ha sido que en el proceso hipnótico ha habido una implantación de sugestiones que han actuado como falsos recuerdos. Yo en ocasiones me pregunto si es válido eso que yo he pensado en alguna ocasión y que mucha gente ha pensado, sobre todo cuando se habla de vidas anteriores. En muchas ocasiones se utiliza la hipnosis para acceder a esas vidas anteriores, que implica que existe la reencarnación, ya es un salto, pero en hipnosis se suele decir lo que se ha vivido en otras vidas. Y yo me he planteado la posibilidad de si en realidad lo que se está haciendo es que algo está tan traumatizado, que se ha enterrado tanto en la mente, que se ha metido tan debajo, que incluso la persona ha fabulado inconscientemente, ha fabulado que eso que la ha traumatizado ocurrió en una vida pasada. Exacto. Mira, uno de los casos más famosos a este respecto es el caso de Brady Murphy. Es un caso que se dio en los años 50 de una persona que bajo hipnosis pues decía haber vivido en Irlanda, hablaba con un acento irlandés, bueno, y tenía toda una serie de vivencias que iba contando y que parecían ciertas por el detalle con las que las comunicaba. Sin embargo, cuando se hizo un estudio más a fondo del caso de Brady Murphy, lo que se descubrió es que esta persona había estado muy influida. Brady Murphy era, por cierto, el nombre que ella se daba a sí misma en una supuesta vida anterior. Y ella había estado muy influida por vecinos con los que ella jugaba de niña, que eran irlandeses. Y, curiosamente, el nombre de soltera de la madre de esos niños con los que ella jugaba era Brady Murphy. Con lo cual, podemos pensar, como en otros casos, no es el único, que lo que ha hecho la persona ha sido mezclar una serie de elementos en su mente y estructurarlos como si fueran recuerdos que al final, pues bueno, pues no son tal. Por ejemplo, ciertas patologías como, no sé, ahora que se lleva este mal que tenemos en este mundo, ¿no?, que es la depresión. ¿Se puede llegar a ayudar con hipnosis para superar una depresión? Sí. Definitivamente sí, es decir, que realmente los psicólogos trabajamos con un abanico de diferentes técnicas, pero una de las técnicas que se pueden utilizar con bastante éxito es la hipnosis. Fíjate que hace 30, 35 años se consideraba que la hipnosis estaba realmente contraindicada en los casos de depresión. Hoy en día sabemos que no solamente no está contraindicada, sino que la hipnosis puede ser un aliado muy importante, porque fíjate, si te das cuenta, la depresión, con muchas de las patologías que nos ocurren, es una forma de hipnosis negativa. Es decir, nosotros mismos entramos en un juego de autosugestión repetitiva que nos lleva a modificar nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo. Y esto en la hipnosis clínica de hoy en día es un concepto fundamental, la hipnosis negativa, cómo llegamos a hacernos hipnosis negativa nosotros mismos. Por ejemplo, eso que has mencionado de que esta persona se expresaba en muy grande, algo antiguo, ¿se puede llegar a hablar idiomas que teóricamente, conscientemente, se desconocen y por hipnosis se puede llegar a acceder a algo así como a un archivo en donde se encuentre el diccionario en la mente humana enterrado, ese diccionario de esa otra lengua? Yo diría que no tanto, pero sí es verdad que una persona que ha escuchado o que ha hablado una determinada lengua en el pasado, pues a través de una regresión puede recuperar una parte de esto, una parte, pero no es que pueda volver a hablar con fluidez absoluta un idioma que habló en el pasado. Sí recuperar, en cambio, algunos fragmentos de todo esto. ¿Y lo que se dice por hipnosis puede ser válido en juicio? ¿Es el recuerdo que volver a un momento de un crimen, por ejemplo, eso que se puede decir y que se puede vivenciar, pero eso es válido a nivel jurídico? Pocas veces, la verdad que pocas veces, porque una persona en hipnosis puede mentir. Es decir, lo que sí ha ocurrido en determinados casos, incluso aquí en España se ha dado algún caso, es que verdaderamente el interrogatorio bajo hipnosis nos lleva a pruebas o a indicios que realmente no se recordaban de otro modo. Entonces, si la policía o la acción de investigar en ese caso comprueba que estos datos que se han suministrado durante la hipnosis son ciertos, en este sentido la hipnosis sí será valorada seguramente como por el juez, pero claro, no solamente por el testimonio bajo hipnosis, sino por otra serie de evidencias. ¿Y no hay nadie que pueda llegar a ser hipnotizado si no quiere? O sea, si esa persona no está receptiva, ¿se le puede llegar a hipnotizar o no? No, realmente la persona, por lo menos la que viene a hipnosis clínica, necesitamos siempre su consentimiento para actuar. No solamente es una cuestión ética, sino que ella se puede negar en cualquier momento. Ahora bien, en algunos casos podría haber algunos fenómenos que podrían ser parecidos a la hipnosis, no exactamente hipnosis, como el vudú. Es decir, yo, por ejemplo, entiendo, en mi opinión, el vudú es también una forma de hipnosis con una metodología muy, muy distinta, por supuesto. Ahí la persona no da su consentimiento, sin embargo, debido a la ideología que está como sustrato en esa persona, en determinadas culturas, sí que puede llegar a aceptar algunas de las sugestiones que se le dan en el vudú, pero porque ella ya está limitada cognitivamente, es decir, porque la persona que se ha criado en la cultura de vudú cree que no puede responder de otra manera, cree que no tiene posibilidad de elección, y lo primero cuando a alguien le hacen vudú es que le indican que se lo están haciendo, le hacen que sepa que le están haciendo vudú, porque si no seguramente no va a funcionar, claro. Manuel Carvellal, tienes a Isidro Pérez enfrente. Sí, no, estaba embelesado escuchándole porque es que porque tiene... a ti te interesa muchísimo la hipnosis y lo hemos comentado en alguna ocasión contigo, pero aquí tenemos a un auténtico hipnólogo. Insistimos, es muy importante que lo hemos dicho contigo en alguna ocasión y él lo va a refrendar. El espectáculo ha hecho mucho daño a la hipnosis auténtica. Claro, pero decía que estaba embelesado escuchándole porque es que tiene voz de hipnólogo. O sea, habéis fijado el bozarrón que claro, tiene, ¿no? Es lo suyo. Después de tantos años ya es lo suyo, claro. Lo que no se ve es que también tiene ojos de hipnólogo. Tiene unos ojos verdad, muy... Es verdad, ¿eh? Bueno. Sí, sí, sí, sí. ¿Y sabéis cómo conocí yo a Isidro? Pues fíjate, yo a Isidro lo conocí hace ya unos años, siguiendo una de las pistas colaterales de un asunto que nos trajo de caída, porque la gente no es consciente de el tiempo, el dinero y el esfuerzo que implica la investigación. Y siguiendo una pista colateral del asunto humo, terminamos David Cuevas y yo tomando al asalto la consulta de Isidro aquí en Madrid. Bueno, yo encantado, claro. Siguiendo precisamente una historia muy turbia, muy poco conocida, yo no sé si se podría comentar, que tiene que ver con la implantación precisamente de falsos recuerdos, porque hace un par de semanas estuvimos hablando aquí del MK Ultra, sí, de los experimentos que se hizo en su día. Y mencionaste, entre otras cosas, mencionaste el asesinato a Kennedy. Claro, claro, exactamente, sí, sí. Porque sabemos cosas, por ejemplo, él estaba mencionando ahora la aplicación que se hace policial o criminológica de la hipnosis. Es cierto que, por ejemplo, el FBI tiene un cuerpo de hipnólogos que se usan con relativa frecuencia para intentar recordar detalles en casos de secuestros, por ejemplo, con los testigos. O sea, que existe un cuerpo de especialistas en ello, del FBI. Pero aquí en España, en algunos momentos de la historia criminal, en algunos casos muy famosos de la historia criminal española, por ejemplo, el caso de Anabel Segura. Sí. Yo recuerdo que en el caso de Anabel Segura, cuando desaparece Anabel, solo hay un testigo, que es un conserje de un colegio en La Moraleja, donde ella estaba, que solo vio que la metían en una furgoneta blanca. Entonces la policía, el Cuerpo Nacional de Policía que llevaba la investigación, recurrió a un hipnólogo, en este caso fue Joaquín Grau, para hipnotizar al conserje a ver si podía recordar la matrícula. Esto se hace, o sea, realmente hay una utilización. Y si eso es así, ¿por qué no se suele aceptar como prueba la hipnosis? Porque ha habido casos de... No estoy hablando del pánico satánico en Estados Unidos, pero en España se han dado casos de supuestos abusos sexuales, de secuestros, y la hipnosis no termina de entrar. Tampoco el suero de la verdad, tampoco el detector de mentiras. Ningún método. En el caso concreto de la hipnosis, es verdad que puede haber un recuerdo de detalles que en el estado, digamos, normal no se produce, pero también está que puede haber una fabulación, y eso es innegable. Es decir, la persona, a veces yo he visto, por ejemplo, casos de supuestos abducidos, y esos abducidos realmente tienen una gran capacidad de imaginar y elaboran historias pues muy detalladas que luego, pues cuando se comprueban, realmente se corresponden mucho más con su imaginación o incluso con una película que han visto de jóvenes y que están reproduciendo dándole una forma ligeramente distinta. Tú llevas muchos años con la hipnosis, ¿no? Muchos, sí. Y nosotros, Miguel o yo, que hacemos mucho trabajo de campo, encuestamos a muchísimos testigos de supuestos fenómenos paranormales. Con el paso de los años, tú vas desarrollando, no sé si decir un instinto, que llegas a intuir cuándo te están intentando meter un gol o no. Tú, cuando hablas de fabulación, yo no sé si un hipnólogo experimentado tiene la capacidad de detectar cuándo el sujeto hipnotizado está fabulando o cuándo realmente está, no sé si a través de la comunicación no verbal, de la expresión corporal, tenéis herramientas para detectar cuándo el sujeto hipnotizado, a pesar de estar en hipnosis, puede estar fabulando o realmente te está contando algo que él cree que es cierto. Bueno, ahí hay varias cosas. Hay que partir, efectivamente, también de la idea de que la hipnosis no es la máquina de la verdad y que incluso el polígrafo tiene también sus fallos, ¿no? Es que ni la máquina de la verdad es la máquina de la verdad. Por eso. Pero realmente lo que tenemos que ver es la coherencia del relato. Tenemos que hacer a veces un doble interrogatorio, y el perfil muchas veces de la persona te lo está diciendo. Es decir, muchas veces lo que vemos es el perfil de una persona fantasiosa que realmente no distingue muy bien, no sabe establecer cuál es ese límite entre la realidad y la fantasía, y además en muchos casos ves que es un militante de aquella idea que te está intentando transmitir. Yo recuerdo, por ejemplo, una chica que me vino supuesta abducida, que cuando estudiamos realmente el caso, vimos que lo que ella estaba reproduciendo en esa abducción era realmente lo que su padre le había transmitido. Su padre, que era un gran aficionado a la ufología, hablaba con ella en muchos casos, tenían un contacto muy íntimo acerca de todos estos temas. Entonces, al final, lo que vimos, y ella misma llegó a reconocer, era que ella había inventado historias de abducción como una manera de tratar de mantener vivo ese vínculo con el recuerdo de su padre, claro. Precisamente muy utilizada en esos casos de abducción, en el fenómeno OVNI, la hipnosis es muy utilizada, Miguel. Sí, pero bueno, más o menos ya ha contestado a nuestro invitado a esta pregunta, es que a mí se me ocurren tantísimas que no sé... Empieza por una. Haz una porque a las dos hay noticias. Vale. ¿Hasta qué punto, mediante la hipnosis, es posible generar algún tipo de efecto físico en el cuerpo? Es decir, provocar que en la persona, pues... le salga una erupción en la piel. Muchos. Por ejemplo, se puede provocar quemaduras mediante hipnosis. Eso ya se estudió hace muchos años. Esas quemaduras son difíciles de distinguir por un dermatólogo de una quemadura normal con un agente exógeno. La persona llega a producir esas vesicaciones que aparecen como resultado de la mera sugestión, igual que los estigmatizados, realmente se pueden conseguir también a través de una sugestión hipnótica. Ojo, no en cualquier persona, tiene que ser en sujetos que tienen una gran capacidad para la hipnosis. pero esto es algo constatable. Si lo puede provocar el mismo, la misma persona. Sí, posiblemente sí. Pero esto tiene unas implicaciones tremendas, tremendas en el campo de la medicina. Sí, claro. Sí, desde luego. Escuchamos en las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después continuamos en La Rosa de los Vientos. Hay mucha información ahí por delante. También vamos con vuestros mensajes en Twitter. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta. Almohadilla Rosa Vientos. Lo dicho, la actualidad y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Ya sabéis que esta noche en los Estados Unidos también es noche de Super Bowl. Decía con Almohadilla Rosa Vientos Escudero que le acabamos de hacer un homenaje extraordinario a Gila con la descripción que hemos hecho del fútbol americano, y que también a Joaquín Valero se le acaba de caer el sombrajo con lo que hemos dicho sobre el fútbol americano. Es que juegan unos que van de amarillo, no, unos que van de rojo, otros que van de blanco. Déjalo que no te veo yo retransmitiendo, ¿eh? Van 10-10, con lo cual esos empates están muy cansados, con lo cual están en el descanso. Los Kansas City Chiefs, que sí, vamos, sí, llevan 10, y los San Francisco 49, que llevan 10. ¿Cuál es? Bueno, pues ese es el resultado, 10-10, van 10-10, empate. Lo importante que los premios en BAFTA, ha habido un premio español, mejor película de animación en los premios en BAFTA. Una película de A3 Media Cine, la película Klaus, triunfadora española en esos premios tan importantes, uno de los premios más importantes del mundo del cine. Klaus, la película de animación española, ha sido premiada. Comenzamos así esta nueva hora de La Rosa de los Vientos. Estamos hablando, vamos a hablar un poquito más de hipnosis en esta tertulia Zona Cero. Mado Martínez, nos estás escuchando, ¿verdad, Mado? Sí, muy atenta. Mado, muy atenta. Es que me estoy acordando que en los últimos años tú has publicado muchos libros y muchas novelas que hablan del terror. El terror está en la mente, en cómo se vive en una serie de experiencias, y la mente humana es fundamental en tus escritos y en tus novelas. Bueno, pues aquí tenemos a alguien que bucea en la mente humana y que puede hacer que algo aparentemente normal sea eso normal o sea terrorífico. Pues sí, yo siempre digo que mis novelas son de terror psicológico, muy íntimo y muy emocional, y la verdad es que a veces los seres humanos nos montamos unas jaulas mentales de las que no podemos salir. Yo no sé si habéis visto la película El Cuarto Hombre, pero a veces yo creo que esa es nuestra realidad y la de muchas personas, es muy duro. Y me acuerdo que yo entrevisté hace unos años a Elizabeth Loftus, que es una científica que precisamente tiene un laboratorio de memoria y falsos recuerdos en Estados Unidos, y es increíble cómo llegamos a construir los recuerdos, que ya de por sí nuestra memoria es bastante defectuosa y tendemos a inventar, y cómo ella me contaba que somos capaces de implantar falsos recuerdos en las personas. Ellos habían hecho toda una serie de experimentos y de estudios, tenían cosas tan graciosas como, por ejemplo, eran capaces de hacerle creer a una persona que recordara que se había emborrachado y había tenido una muy mala experiencia, a lo mejor una noche, bebiendo vodka, hasta el punto de que esa persona aborrecía el vodka porque creía que se había emborrachado y lo había pasado muy mal una noche con el vodka. Y era mentira, pero esa persona lo llegaba a recordar. Esa era una historia de falsos recuerdos, de cómo se implantan los falsos recuerdos. Yo le quería preguntar a nuestro invitado, él, qué anécdotas, qué experiencias nos puede contar de esta implantación a voluntad de falsos recuerdos, que puede ser muy peligrosa también, ¿no?, en manos equivocadas. Bueno, efectivamente, pero además incluso hay algunas técnicas bien intencionadas de creación de falsos recuerdos. Es decir, nosotros, de cara a la terapia, podemos implantar esos falsos recuerdos y se puede acordar, por supuesto, con el paciente hacerlo así. Es decir, porque, claro, ahí la cuestión es que nuestro consciente y nuestro subconsciente, pues a veces, bueno, no tienen esa línea divisoria tan clara, y en muchas ocasiones sabemos que nuestro subconsciente responde a algo como si fuera real. Entonces, la creación de falsos recuerdos, y puedo poner algún ejemplo para que se vea esto más claro, podemos, por ejemplo, hacer que una persona que ha tenido un determinado acontecimiento que ha sido muy aversivo, muy desagradable para ella, si cambiamos ese recuerdo, cambie todo, cambie su percepción con respecto al problema, cambie su emoción, y esa sería una parte positiva que a veces podemos utilizar y que se utiliza en la hipnosis. Pero, claro, en lo otro que dices, efectivamente es lamentable como en muchas ocasiones se crean en sectas, en otro tipo de, bueno, en otro tipo de grupos, se crean también esos falsos recuerdos que puede ser que la persona no tenga capacidad por sí misma para disolverlos, e incluso a veces cuando nos viene a la consulta alguna persona que ha sido programada en una secta, es muy difícil porque la persona tiene realmente todavía una cierta fidelidad a esas personas que, a pesar de que la han manipulado, han tenido una gran influencia sobre ella. Por ejemplo, Isidro, para lo según estabas comentando, en el caso que ha comentado Amado, para adicciones se puede, en ciertos casos, hacer una buena aplicación de la hipnosis, o para fobias también. Para fobias, desde luego, para adicciones, especialmente en el tema de dejar de fumar, es quizá lo más habitual. Es, en cambio, más complicado, por lo menos los estudios nos indican eso, es, en cambio, más complicado cuando hablamos de drogas duras, cuando hablamos de alcohol. Ahí los resultados con hipnosis seguramente son mucho menos halagüeños. Pero sí es verdad que si la hipnosis es introducida dentro de un paquete terapéutico más general, pues puede ser una técnica útil también. O por ejemplo, nosotros que tenemos muchos oyentes que son muy murciélagos. Imagínate personas que, por mucho que quieran hacer vida de día, les resulta muy complicado y están muy, muy, muy activos por la noche, pero resulta que necesitan hacer vida de día para llevar su día a día de trabajo. ¿También la hipnosis puede ayudar en ese aspecto? La hipnosis podría ayudar favoreciendo el sueño en determinadas cuestiones, pero también es verdad que la hipnosis en sí es un estado de descanso. Es decir, que si una persona no puede dormir bien por la noche, pero al menos durante el día tiene un periodo largo de autohipnosis o de hipnosis, pues eso será una ayuda importante. Y bueno, pues hay veces que la hipnosis puede aplicarse en periodos muy largos. Es decir, una persona, no es lo más habitual, pero podría estar 3, 4 horas, 5 bajo hipnosis. Eso va a tener un efecto reparador muy importante. A mí una de las cosas que me alucina más del mundo de la hipnosis es el concepto de las órdenes poshipnóticas, ¿no? Sí. Porque además lo he visto hacer en ocasiones, y hace un par de años se hicieron unos estudios súper interesantes en la Universidad de Stanford, además publicados en revistas científicas, sobre órdenes poshipnóticas que se daban a sujetos de control, experimentos universitarios. Antes estábamos comentando con Isidro que ahora hay mucho interés en el ámbito neurocientífico por explorar también la parte fisiológica, digamos, de la hipnosis. Pero eso a mí es algo que nunca acabé de entender, porque alguien se somete a una hipnosis, entra en el estado hipnótico y se le introduce una contraseña, una clave, como un programa, sí, para que horas o días o semanas después, ante un estímulo concreto, ante esa palabra clave, ante esa contraseña, vuelva de repente a entrar automáticamente en ese estado. ¿Es así? Así es. De hecho, el mismo Freud... Freud al principio pues era un enamorado de la hipnosis. Él trabajaba incluso con hipnosis, luego después gradualmente fue cambiando su práctica hacia el psicoanálisis, pero Freud encontró en la hipnosis una prueba fundamental de que el subconsciente existía, cuando vio a un magnetizador danés hacer una demostración en público, y él, Freud, vio fascinado cómo una persona podía responder a una sugestión poshipnótica que se le había dado sin recordarlo. Porque esto es lo curioso muchas veces que observamos en la hipnosis. La persona, aunque no recuerde que tú le has dado una determinada clave, una determinada sugestión, la puede llegar a ejecutar. Obviamente, claro, dentro de eso hay una variación importante. Hay sugestiones que pueden ser muy sencillas y otras que pueden ser mucho más complejas. Ahora que has mencionado el magnetizador, ¿Qué ha quedado del mesmerismo animal? Porque esto lo vemos un poco en la hipnosis de espectáculo con los pases mágicos esos que hacen, pero es historia de la hipnosis, ¿no? El mesmerismo. Es la historia de la hipnosis y realmente, bueno, pues... Pero ¿había algo de cierto en aquello del magnetismo animal, del mesmerismo? Hombre, hay todavía algunos defensores de algunas cosas que tienen que ver con el magnetismo. Sin embargo, no, hoy en día lo que se considera es que lo fundamental en la hipnosis es la sugestión, es la palabra, en definitiva. Pero bueno, es verdad que en su tiempo, pues los pases y todas estas cosas tenían un efecto muy especial sobre las personas. Miguel. Bueno, a mí hay un asunto que me interesa mucho y es el de la personalidad múltiple, ¿no? Aquellas personas que llegan incluso a poseer 20 o 30 personalidades y además cada una de esas personalidades lleva aparejada una determinada circunstancia física, emocional, intelectual, de carácter e incluso una enfermedad, ¿no? Se ha demostrado que hay algunas de estas personas que una de sus personalidades es diabética y otra no. Y efectivamente, cuando tiene esa personalidad, es diabética. Mi pregunta es, ¿en alguna ocasión has tratado con hipnosis a alguna persona con más de una personalidad? Y en casos de este tipo, ¿para qué puede ser útil la hipnosis? Son casos muy raros. Yo no he visto a nadie con personalidad múltiple, ni conozco a ningún clínico que haya tratado a nadie con personalidad múltiple. Son casos realmente interesantes, pero la hipnosis, cuando se ha utilizado en estos casos, se ha empleado normalmente para intentar hacer una integración de las diferentes subpersonalidades o las diferentes personalidades de ese sujeto. Y lo que tenemos que darnos cuenta, de todas maneras, es que realmente todos nosotros tenemos personalidad múltiple. Lo que ocurre es que esas personas que son diagnosticadas de personalidad múltiple tienen barreras amnésicas que no dejan que una parte conozca a la otra. Pero lo que, desde luego, sigue siendo un misterio es lo que tú dices, efectivamente, cómo hay personas que dicen, bueno, una personalidad es alérgica a una sustancia y la otra no. O tienen incluso un tamaño de pie diferente, o puede haber ligeras variaciones en el color del iris. Entonces, claro, vemos ahí que realmente eso desafía muchas de las cosas que nosotros sabemos de cómo está constituida nuestra mente. Antes hablábamos del dolor. Yo no sé hasta qué punto gente que tiene dolores crónicos fuertes se pueden llegar a controlar o les puedes dar una pauta para tener esa autosugestión que les haga que no tengan ese padecimiento constante. Mira, el dolor es el campo estrella hoy en día de la hipnosis, posiblemente. Es donde hay más investigación. Entonces, sí, efectivamente, la hipnosis ha demostrado ya de hace bastantes años que puede ser muy positiva para tratar diferentes tipos de dolor. Incluso a veces, dolores neuropáticos, por ejemplo, puede que haya ocasiones en las que la hipnosis sea más eficaz que los fármacos de cara a tratar determinados tipos de dolor. Definitivamente sí, definitivamente la hipnosis y la autohipnosis en muchos casos es una herramienta que puede resultar fundamental. De hecho, este mes seguramente en Soria se hará una reunión del Colegio de Psicólogos allí, del Colegio de Psicólogos de Castilla y León, donde expondré una ponencia sobre este tema, la autohipnosis empleada para el dolor crónico. Isidro Pérez, presidente de la Sociedad Hipnológica Española, mil gracias por estar con nosotros. Gracias. Por aclararnos conceptos y por decirnos cómo funciona la maravilla de la mente humana. Es fantástico. Estamos conociéndola. Solamente hemos escrito los primeros capítulos de un libro que seguramente nos llevará muy lejos. Pero si no, os tenéis mucho que contar. Muchas gracias, Bruno. Gracias, gracias a todos. Gracias, Pedro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con... Muy buenas, Mado. Buenas, buenas otra vez. Con Miguel Pedrero. Muy buenas. Con Manuel Carvellal. ¿Cuánto tiempo? Vamos a comentar muchas cosas y muchas informaciones, pero Mado Martínez nos va a contar cómo se ha descubierto y cómo se ha activado un virus que no es el coronavirus, pero que tiene que ver con que un glaciar se ha descongelado y ahí ha aparecido algo. Cuéntanos. Un virus no, 28, bueno, 33, solo que de esos 33, 28 son desconocidos. Han encontrado 28 nuevos grupos de virus en dos testigos extraídos del casquete de Gulilla, que tiene el hielo más antiguo de la Tierra, está en el Tíbet, y tienen así como 15.000 años de antigüedad. Hay más vida allá del coronavirus, ya veis, y sí, hay más virus por el mundo, se descubren muchos, aunque no lo parezca, y sabemos que todavía hay muchísimos más por descubrir. De hecho, hace nada unos científicos del Centro Alemán para la Investigación de Infecciones en la Charité, una universidad de Berlín, descubrieron cientos de nuevos virus en insectos. Y cada nuevo virus que se encuentra podría ser una causa de enfermedades hasta ahora desconocidas, tanto en el hombre como en animales. Para que os hagáis una idea, ¿no? Somos como 1,9 millones de especies de seres vivos, ¿eh? No cuento a los virus porque los virus son como zombies, ¿vale? Luego lo explicaré. Vale. El ser humano, un mamífero, ¿no? Nosotros somos como un mamífero de las 4.000 especies de mamíferos que hay en el mundo. Insectos, hay como 1 millón de insectos conocidos. Y hemos descrito miles de virus que se los considera algo así como zombies porque necesitan infectar a otros organismos para prosperar, para activarse. Si no, están así como en estado durmiente, pero son base de la vida y de la muerte. Y es lo que más abunda en la Tierra. Dicen que hay unos 10 quintillones de virus en el planeta Tierra, así que fíjate si nos quedan por descubrir. Sin embargo, los que hoy nos interesan son estos que están en el hielo. Y os voy a decir por qué nos interesan los del hielo y por qué son interesantes. Porque, bueno, sus descubridores han sido unos científicos de la Universidad Estatal de Ohio que están muy contentos porque ellos piensan que ese descubrimiento les puede ayudar a saber cómo era la vida y las condiciones climáticas del pasado. También para evaluar si son un medio para el posible resurgir de antiguos patógenos. Y como sabemos, se están derritiendo grandes bloques de hielo en el planeta debido al cambio climático. Y en el peor de los escenarios, este hielo que se está derritiendo podría liberar patógenos al medio. De hecho, se habla muy poco de los peligros de las enfermedades ocultas bajo el hielo, que ahora mismo, con estos calores del cambio climático, están despertando. Es verdad. Porque el hielo se está derritiendo. Claro. ¿Qué pasaría si de repente nos exponemos a bacterias y virus mortales que han estado dormidos durante miles de años? Estaban esos virus criogenizados, pero el hecho de que se deshielen los polos, se deshiele cualquier cosa congelada, bueno, pues cobra vida de nuevo lo malo. El virus. Oye, te digo una cosa. Los científicos han descubierto, por ejemplo, muy noveles con esto, ¿eh? En las fosas comunes de Alaska hay ARN, hay fragmentos de ARN de la gripe española de 1918. La viruela y la peste bubónica también están posiblemente enterradas en Siberia, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Nos debe preocupar? Pues, hombre, el riesgo es desconocido. Pero hay un investigador, Jean-Michel Crevey, de la Universidad de Aix-Marseille, en Francia, que busca estos organismos en el hielo, que dice que si el patógeno no ha estado en contacto con los seres humanos durante mucho tiempo, como por ejemplo estos que llevan 15.000 años en el hielo, el sistema inmunológico humano no estaría preparado, de modo que sí, podría ser muy peligroso. Estos patógenos podrían revivir, infectarnos, ya sabes, lo que sé. Qué historia tan fascinante, tan interesante, tan novelesca, tan de película, tan cinematográfica, tan de guión, el hecho de que los virus revivan como consecuencia de la descongelación de los polos, de los glaciares. Bueno, no es el único glaciar que es noticia, porque tenemos un glaciar, el glaciar del día del juicio final. ¿Qué es esto, Silvia? Pues es un glaciar que le llaman el Taiwatés. Y resulta que dice que ningún país lo reclama, que desemboca en el mar de Amundsen, que está a unos 30 kilómetros al este del monte Murphy, en la tierra de Maribir, y que es del tamaño, casi del tamaño, ahora que está tanto el tema del Brexit, de Reino Unido, que ya es responsable del 4% del aumento global en el nivel del mar. Solamente este glaciar, o sea que es una cosa tremenda, que dice que contiene suficiente agua para incrementar el nivel de los mares del mundo en más de medio metro. Y el problema es que, pues debido al cambio climático, se está derritiendo. Se está derritiendo pues cada vez más rápidamente. Se está intentando estudiar, de hecho hay en conjunto científicos de Reino Unido y Estados Unidos, llevan 5 años estudiando esto. De momento se han invertido más o menos unos 50 millones de dólares. Y bueno, pues una de las cosas que quieren hacer es perforar este glaciar. Y pues nada más y nada menos que quieren tener preparados 10.000 litros de agua para ir derritiendo 10 toneladas de nieve. Dice, va a ser el jacuzzi ubicado más al sur del mundo. Y bueno, quieren calentar este agua, quieren porque por lo visto lo que está provocando que este glaciar se esté derritiendo es que tiene como agua de océano profundo, o sea, como una especie de agua caliente que está haciendo que poco a poco se esté derritiendo. El caso es que temen muchísimo que esto vaya y se esté precipitando más rápido de lo que se pensaba y que ese temido medio metro que pueda alcanzar la gran cantidad de agua en el, porque dicen que el hielo es lo que hace que la Tierra pues tenga partes de tierra y partes de agua. Si se empieza a derretir absolutamente todo, por ejemplo, si se empieza a derretir el hielo antártico, llegará un momento que solamente habrá islas y agua. Por eso es tan importante y tan peligroso este glaciar. Ya os decimos que es el Taiwatés, que lo están estudiando, que van a hacer, porque dice que el hielo está a menos 25 grados a menos 25 grados centígrados, que están totalmente pendientes de la evolución de este glacial y veremos a ver en qué queda la cosa, porque como siga transcurriendo como lo que está ocurriendo ahora mismo, pues puede llegar a acelerar ese reloj del fin del mundo que también vamos a comentar después. Miguel Pedrero está muy interesado en la Super Bowl en los Estados Unidos, que se está jugando ahora. Miguel, van 10-10. Los Kansas City Chiefs llevan 10 y los San Francisco Spurs o 49 llevan 10. Los rojos 10 y los blancos 10. No sé quiénes son unos u otros. Sé que están en el descanso y sé que están las feas actuando. Shakira y Jennifer López. Eso es. Que es la actuación más importante en el mundo entero. O sea, es en el mundo entero, bueno, en los Estados Unidos hay que a nivel y los anuncios que se ponen ahora son terribles lo que yo, se paga. Yo no sé ¿eh? Si en el mundo entero, pero a mí me interesa mucho más la actuación que la Super Bowl. Como a todo aquí, el mundo. Pues ya está. Y también nos interesa mucho lo que nos vas a comentar, Miguel, sobre el origen de la vida en el más allá, en otros planetas, que es un origen de la vida que puede tener que ver con la Tierra. Sí, esta es una tesis que acaban de defender en un artículo dos físicos. Uno se llama Amir Siraf y otro es un viejo conocido de este programa, se llama Avi Loeb. Y bueno, este físico y astrofísico es conocido porque siempre plantea tesis muy, muy atrevidas, pero que en realidad lo que está haciendo es abriendo puertas y ventanas a nuevas investigaciones, ¿no? Es un tipo muy interesante. Y lo que plantean estos dos astrofísicos es que quizás el germen de la vida en otros sistemas solares partió de la Tierra. Y la tesis, la verdad, es que es muy fascinante, ¿no? Ellos se refieren al siguiente escenario. Imaginémonos o situémonos hace miles de millones de años cuando se estaba creando nuestro sistema solar. Además era una época de enormes colisiones donde numerosos cometas pasaban por nuestro sistema solar. E imaginaros el siguiente escenario. Un cometa pasa por nuestra atmósfera, recoge o arrastra una serie de microorganismos y traslada esos microorganismos a un sistema solar, a otro sistema solar, después de cientos o miles de millones de años. Es decir, ese cometa impacta contra otro planeta y esos microorganismos generan el inicio de la vida en ese planeta. Y resulta que esos microorganismos son del planeta Tierra. ¿Qué es lo que defienden estos astrofísicos? Que en realidad estos microorganismos que son arrastrados por el cometa, la mayoría de ellos acabarán muriendo. Pero quizás hay una posibilidad de que algunos acaben incrustándose en este cometa y anidando en sus grietas y en sus poros. De este modo, protegidos por las grietas y los poros de este elemento astronómico, de este cometa, viajarían durante cientos o miles de millones de años, incluso protegidos de las radiaciones solares. Bueno, esta es la tesis que ellos plantean. A favor, hay varias cuestiones o varios elementos que estarían a favor de esta tesis. El primero, que esto ha sucedido probablemente a lo largo de la historia de la Tierra varias docenas de veces. Es decir, que pase un cometa por nuestra atmósfera y como te digo, bueno, como os digo, esto ha pasado por lo menos docenas de veces. De hecho, ¿no? Yo recuerdo que una de las hipótesis que decían que Marte, uno de los los meteoritos de Marte, perfectamente podría haber sido el causante de la vida en la Tierra. Claro, claro, claro. Y esa es, digamos, el primer elemento a favor, ¿no? Que esto sucede, es decir, que los cometas pasan por nuestra atmósfera. El segundo elemento a favor, que se ha descubierto que entre 50 y 80 kilómetros de altura hay bacterias. Por lo tanto, es decir, hay microorganismos y por lo tanto, digamos que estos cometas podrían recoger, arrastrar estos microorganismos. Oh, como los mosquitos en el cristal del coche. Algo así. Por la autopista. Sí, vale, algo así, ¿no? El tercer elemento a favor, que es cierto que los cometas son muy porosos, ¿no? Por lo tanto, algún microorganismo podría anidar ahí. Esta es la parte a favor de la tesis. Pero claro, en contra hay bastantes elementos, ¿no? En primer lugar, hombre, a la velocidad que pasa un cometa es muy difícil que sea capaz de trasladar a uno de estos microorganismos, ¿no? Es decir, la velocidad es enorme. Por otro lado, es bastante improbable, por no decir prácticamente imposible, que un microorganismo logre anidar dentro de un cometa durante cientos o miles de millones de años. Sí es cierto que se ha comprobado que algunos microbios pueden resistir en el espacio incluso durante décadas, pero no más que décadas. Es decir, que como mucho, ese microorganismo, ese grupo de microorganismos en el cometa podría llegar más o menos hasta Marte. Y casi ni eso, ¿no? Es decir, en el fondo, esta tesis de estos dos astrofísicos lo que nos plantea es uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad, y es cómo nació la vida. Porque nadie tiene ni la más remota idea de cómo nació la vida. Eso que hemos estudiado en el colegio, en el Instituto de la Sopa Primordial, ya se sabe que es una mentira y se sigue estudiando, ¿no? Pero tú haces el experimento de la sopa primordial y, como decía el famoso astrofísico Alfred Hoyle, haga usted durante un año el experimento de la sopa primordial que obtendrá un montón de mierda. Es decir, lo decía así, esa así, es la cita así, literal. Así, la cita literal, ¿no? Y es cierto, porque en realidad la tesis de la sopa primordial es casi como una metáfora tomada de Frankenstein, ¿no? Es decir, una serie de elementos inorgánicos sobre los que, en un elemento acuoso, en este caso, sobre los que actúan una serie de rayos y eso provoca la vida, ¿no? Pero es mentira. Los elementos inorgánicos no se crean así por arte de magia, por el influjo de un rayo para crear una célula, que cuando estudias lo que es realmente una célula, es decir, todos los elementos que hay en una célula y cómo actúan al unísono como una gran orquesta perfectamente coordinada, uno entiende que es algo muy complicado. Y una célula solo sale de otra célula. Por lo tanto, ¿cómo nació la primera célula? Decía Alfred Hoyle, hacía otra metáfora, porque se han hecho incluso estudios estadísticos, ¿qué probabilidades hay que se formara la vida por azar, por elementos inorgánicos, ¿no? Y es imposible, ¿no? De hecho, Alfred Hoyle decía, es como si pasa un tornado por un montón de chatarra, por una chatarrería, y después de ese tornado, pues esa chatarra acaba formando un Boeing 727 con toda la tripulación y combustible dispuesto para despegar. Es decir, imposible. Y de ahí viene la tesis de que, claro, si la vida no se pudo formar en la Tierra por elementos inorgánicos, tuvo que venir del espacio, ¿no? De un cometa. Pero claro, la gran pregunta es, de dónde vino esa célula que llegó a la Tierra. En el fondo es que retrotraer el problema, ¿no? A mí me da la sensación de que los científicos, la comunidad científica, o más bien la comunidad académica, más que la científica, tiene un problema serio con las grandes preguntas. Cuando el año pasado el Premio Nobel de Física, que recibió la noticia, lo comentamos en la tertulia, estando en España precisamente, decía que él no creía, el Premio Nobel de Física, que no creía en la teoría del Big Bang, que lo damos todo por supuesto, ¿no? Pero que sigue siendo una teoría. Claro. Claro, supongo que algo hay que poner en los libros de texto. Y cuando los niños pequeños te preguntan, oye, ¿y cómo se generó el universo? Pues algo les tendrás que decir, ¿no? Claro. Pero realmente, a pesar de que utilizamos teléfonos móviles, tenemos internet, nos creemos que somos los reyes del mambo, todavía no hemos encontrado las respuestas a las grandes preguntas. Una pregunta grande que yo me hago. Estamos hablando de cosas incomprensibles, de cosas que no tienen explicación. No tiene explicación la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, de la UE. El Brexit es incomprensible. Es tan incomprensible las cosas que están ocurriendo en el Reino Unido que incluso dentro de esta locura han cerrado también la Oficina de Información OVNI. Bueno, madre mía, qué forma, qué artesano es, para girar las noticias. Eres un poeta. Y bueno, sí, pues, sí. Y ahora van a desclasificar y dar a conocer la información que durante mucho tiempo se encontraba en esa oficina que se acaba de cerrar. Bueno, en realidad, desclasificada estaba desclasificada. Lo que ocurre es que están siguiendo los mismos pasos. Es muy interesante todo lo que está ocurriendo con el tema OVNI a nivel oficial, porque hace unos años hubo una reunión, esto no se publicó, hubo una reunión en París, a puerta cerrada, con miembros de distintos países europeos, militares y algún ufólogo, donde se estudiaba cuál tenía que ser el protocolo, la hoja de ruta, el proceso para liberar la información OVNI en Europa, siguiendo el modelo español. De hecho, hubo un representante español en esa reunión. Una reunión, repito, a nivel oficial, en la que viajaron con los gastos pagados y todo. O sea, que estamos hablando de un tema oficial. Y como ocurrió en España el proceso de desclasificación se inicia en 1999, cuando los militares dicen, ok, el tema OVNI ya no es materia reservada. A partir de ahí empieza un proceso muy lento y muy tedioso en que expediente a expediente se van liberando, después de pasar un proceso de depuración, digamos. Y hace 2 o 3 años, imitando lo que hicieron los franceses, por ejemplo, lo que antes eran documentos en papel que estaban físicamente en el Estado Mayor del Ejército del Aire, en la Plaza de Moncloa, y que cualquier ciudadano podía ir a visitar, tú ibas allí, te acreditabas en la entrada, te llevaban por unos pasillos a la biblioteca, donde en 4 o 5 archivadores estaban los documentos OVNI oficiales del gobierno español desclasificados. Lo que hizo hace un par de años, 2 o 3 años, no recuerdo, el gobierno español es digitalizarlos, lo mismo que hizo la CIA en enero de 2017 con sus informes, y subirlos a Internet. Y eso es lo que ahora va a hacer la Fuerza Aérea, la Real Fuerza Aérea Británica, que comenzó a investigar los OVNIs hace muchos años y que llegó a crear una oficina dedicada a la investigación durante más de 50 años de incidentes OVNI, de casos OVNI. Hace unos años ya, cuando ellos desclasificaron oficialmente su información, lo que hicieron fue enviar a los archivos nacionales británicos esos documentos desclasificados, siguiendo un poco el modelo español. Aquí, además de en la biblioteca del Ejército del Aire, del Estado Mayor del Ejército del Aire, están también en un archivo histórico del Ejército del Aire, en Villaviciosa de Odón, pero ahí es un poco más difícil de consultar, pero es exactamente lo mismo. Y ahora lo que anuncia esta semana, que ha creado bastante revuelo mediático, la Real Fuerza, la Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea Británica, es que van a comenzar a digitalizar todos esos expedientes y esos informes para subirlos a la página oficial, a la página web oficial del gobierno británico, y calculan que en algún momento, ellos calculan que del primer trimestre de 2020 ya cualquier internauta, cualquier interesado en, o cualquier ciudadano interesado en el tema OVNI podrá consultar íntegramente los archivos de OVNI de la Fuerza Aérea Británica sin tener que acudir físicamente a los archivos nacionales. Esta es la noticia en cuestión. Hombre, bueno, de hecho, en algún momento ya habían subido algunos de los informes. Sí, sí, sí. Porque yo me acuerdo que en su momento hice para Año Cero un reportaje sobre los archivos desclasificados por el Ministerio de Defensa británico, los archivos sobre OVNIs, ¿no? Aunque para mí, de todas las desclasificaciones que se han hecho en los últimos años, la francesa. De archivos OVNIs, sí, que han sido muchos, sin duda, la mejor ha sido la francesa, ¿no? Porque lo que han hecho es volcar toda la documentación sin ningún análisis previo ni posterior, sino ahí tenéis todo, y además hacían un análisis. Es que esto es la hostia. Bueno, perdón. Sí. Es que esto que estás diciendo. ¿Qué has dicho? Que es la caraba. Ah, es vale. La caraba. Porque lo que pasó en España es que una desclasificación histórica, o sea, unos documentos que en su día redactó un juez instructor con unas declaraciones de testigos, de pilotos, pim pam. Ese es el material histórico que había que desclasificar. Pero en España venía precedido por una valoración. Sí. Realizada por personas que eran civiles, que ninguno tenía formación aeronáutica, por cierto, sí. y que te decían lo que era, lo que valoraban ese documento histórico. Entonces yo siempre pongo el ejemplo, tú imagínate que ahora se desclasifica información de la guerra civil, y junto a cada dossier histórico de la guerra civil hay un informe hecho por un historiador que dice, bueno, como todos sabemos, los republicanos eran muy malos, o los franquistas hicieron... Claro, o sea, eso no es una desclasificación. Es que una desclasificación no se hace así. Otra cosa es que al final de la desclasificación, pues algún historiador, un grupo de historiadores, un grupo de analistas, publiquen un artículo o un estudio de análisis sobre esos informes desclasificados. En el caso de Francia se hizo muy bien. Y yo recuerdo que incluso los casos se agrupaban en cuatro niveles, de la A a la D. Y los casos A eran aquellos casos en los que había abundante información, es decir, información de todo tipo sobre ese avistamiento. Es decir, había varios testigos, había detección en radar, había fotografías, es decir, había abundante información y, sin embargo, se trataba de un objeto volador no identificado. ¿Sabes qué porcentaje de los casos investigados por el... en este caso... El JIPAN, que era una organización que estudiaba OVNIs dentro de... Silvia lo pronunciará mejor NASA que tú, seguramente. De la NASA francesa, ¿no? ¿Sabes qué porcentaje de casos de todos los investigados eran casos A? Abundante información sobre el caso y no identificado, más del 30%. O sea, que ese mito de que solamente quedan inexplicados un 2% de los casos y es porque no hay una leyenda. Y es porque no hay abundante información. Nadie ha dado ese dato nunca. No es así. Bueno, es verdad, se repite mucho. ¿Por qué repetimos cosas que no están demostradas y que nunca las ha dicho nadie? Bueno, pues las 2:43 y 3 segundos. Cuando sean las 2:45, habrá llegado el fin del mundo. Mado Martínez. Pues sí, más o menos. Sí, porque esto... el reloj apocalíptico le quedan 100 segundos sí, para llegar al final, ¿no? Por cierto, que sepáis que hemos pasado el día de la marmota. Es verdad, el 2 yeah. del 2 del 2020. Hemos sobrevivido. Día Capicúa, no solamente por la fecha, el 2 del 2, sino el 2 del 2 del 2020. Y ayer hicimos el programa, Carlos León nos lo contó, esa hora mágica, a las 2 de la madrugada. Son las 2 de la madrugada del día 2 del 2 del 2020. ¿Qué cosas? Y lo pudimos contar. Y no pasó nada. Como que no, como que no. Estuvimos contando muchísimas cosas en el programa. Dice que no pasó nada. Pero no pasó nada, no llegó el fin del mundo. Aburrimiento. Qué aburrimiento, ¿verdad? Claro. Es que tenías que ver la Super Bowl, si no, no sí, vives. Sí, claro, evidentemente. De momento estamos vivos. Lo que sí sabemos. Sí, pero te quedan 30 segundos, ¿eh? Nos quedan 100 segundos para. Implosión. Nos quedan 100 segundos para irnos a la porra todos. ¿Cómo lo explico yo esto? Pues no sé. No te alejes, de momento no te alejes que no se te oye. Vale, vale, espero que se me oiga bien ahora. Parezco novata, ¿eh? Érase un grupo de científicos que de la Universidad de Chicago que por cierto, participaron en el desarrollo de las primeras armas atómicas, que crearon un reloj imaginario para señalar lo cerca que se encontraba la humanidad del juicio final, entre comillas, es decir, del fin del mundo, es decir, de la hecatombe nuclear. Y ellos, desde 1947, atención, se reúnen todos los años para ajustar un poco sus cálculos. Entre estos grupos de científicos se encuentran 13 premios Nobel. Se reúnen todos los años en plan reunión de amiguetes, vamos a darle cuerda al reloj, que en realidad es un reloj que marca la hora que le da la gana, porque lo mismo se retrasa que se adelanta. Su misión es marcar la hora del juicio final. Es decir, ¿a cuántos segundos, hipotéticamente hablando, estamos del fin de los tiempos a nivel nuclear? Y ellos dicen que la cosa se ha puesto muy fea, porque estamos a menos de 2 minutos, es decir, esos 100 segundos que hablábamos del apocalipsis. Sí, dicen que esto además no pasaba desde el año 1953, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética estaban probando las bombas de hidrógeno. Y este boletín de científicos atómicos del año 2020 dice que la humanidad continúa enfrentándose a dos graves peligros existenciales. Antes teníamos un problema, que era el de la guerra nuclear, y ahora tenemos dos. El de la guerra nuclear y el cambio climático, según ellos. Tienen mucho miedo de... Pero de... no existe. Hemos quedado en eso, ¿no? Habíamos quedado... Bueno, eso decía Trump. Ellos dicen que... Claro. Y su primo hermano también británico, oye, que van al mismo peluquero, ¿eh? Las negociaciones sobre el control de armas han proliferado las armas nucleares también, aunque parece que esto de la bomba atómica de Hiroshima y todo eso era una cosa que nunca iba a volver a pasar, pues parece que las cosas pueden volver a pasar. También los conflictos políticos entre Irán y Corea del Norte continúan, la cooperación entre Estados Unidos y Rusia, como sabéis, es nula, con lo cual pues tampoco hay una... Pero no eran amigos Putin y Trump. El desarme nuclear es inexistente, ya ves. Y la preocupación por el cambio global, a pesar de Greta Thunberg, de las protestas juveniles y de todo lo que se está moviendo, pues los políticos no están haciendo nada, están lejos de ponerse de acuerdo, según estos científicos de Chicago. Y, en fin, dicen que el año pasado los efectos climáticos ya provocaron uno de los años más cálidos, grandes incendios, todos recordáis lo de Australia, lo que está pasando, un derretimiento más rápido de lo esperado, el hielo glacial, fíjate. Que se están descongelando hasta los virus que estaban dormidos y ese glacial del que nos ha hablado Silvia, ¿no? Y esto es de lo que va ese reloj del apocalipsis. Bueno, pues quedan 100 segundos según ese reloj que siempre marca la misma hora, que quedan 100 segundos. O sea, no va a estar parado ese reloj. Ya se podía parar o por lo menos retrasarse, sí, pero sí, no adelantarse tanto. Claro, claro. Pero bueno, siempre marca 100 segundos quedan. A ver si llega al final ya. Vamos a seguir comentando informaciones. Que no seguiríamos comentando informaciones si se hubiera cumplido esa profecía, si hubiera llegado al fin del mundo. Por ejemplo, Miguel Pedrero nos va a comentar ahora mismo cómo hay un premio Nobel que está avalando y que ha avalado la psicoquinesia o psicoquinesia, la telepatía, la precognición, es decir, el sexto sentido, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es un viejo conocido de todos los interesados en la parapsicología. Es un físico, premio Nobel de física del año 1973 y... Bueno, Manuel sabrá quién es de sobra, Brian Josephson. Yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo personalmente, Brian Josephson. ¿Sí? Pues Josephson ha ofrecido una... Has dicho que es premio Nobel de física, ¿no? Sí, sí, sí. Y que defiende lo paranormal. Sí, sí, defiende lo paranormal y... Siendo físico. Siendo físico. Y siendo premio Nobel. Por si alguien no lo había pillado. Sí. Y siendo premio Nobel de física, y además lo que dice tiene mucho sentido común. Hace poco ha concedido una nueva entrevista y ha reiterado que desde su punto de vista, la parapsicología, lo que se ha dado en llamar parapsicología, tiene un evidente interés científico. Él es cierto que ha recibido bastantes críticas por parte de algunos colegas por su defensa de la veracidad de fenómenos como el de la telepatía, la precognición o la telequinesia, es decir, la interacción de la mente o la influencia de la mente sobre la materia. Él dice en esa entrevista que la mayoría de sus colegas también creen en la parapsicología, es decir, la mayoría de los físicos están convencidos que este tipo de fenómenos pueden suceder. Desde el punto de vista de la física, nada lo impiden, pero que tienen miedo a decirlo en público porque temen perder prestigio, es decir, desprestigiarse y sobre todo perder fondos para sus investigaciones. Esto es algo que me decía un amigo físico, también muy interesado por este tipo de fenómenos y sobre todo por el fenómeno de la transcomunicación instrumental, el supuesto contacto con el más allá a través de elementos electrónicos, y él tenía mucho temor a que se descubriera, digamos, esa afición o ese interés, y él me lo explicaba. Él me decía que en ciencia, la ciencia es muy competitiva. Hay mucha gente compitiendo, muchos investigadores, por escasos recursos. Por lo tanto, todo lo que se puede hacer para que alguien consiga esos recursos y otro de sus competidores no, se hace. Entre otras cosas, desprestigiarte por tu afición por ciertas cosas, ¿no? Él dice, además, por no hablar de grupos organizados que se dedican a perseguir cualquier interés académico por estos temas. Por estos temas. Y él dice algo más interesante. Dice, la ciencia en el fondo, como les definió un periodista del Confidencial, creo que era, ¿no? Los ciencinazis. Qué bueno, ¿eh? ¿Cómo no se nos ocurrió a nosotros eso? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues dice Josephson que la ciencia es una especie de club en donde no pasa nada por creer ciertas cosas, pero pasa mucho por creer en otras cosas. Es decir, no pasa nada porque un científico se declare católico. Es verdad. Sin embargo, si dice que está estudiando el fenómeno de la precognición, ahí sí pasa. Cuando la precognición, desde el punto de vista de la física, es perfectamente posible, y si tú eres católico, pues tienes que seguir unos dogmas o unas creencias bastante irracionales, ¿no? Bueno, dice más cosas interesantes. Dice que, bueno, que el fenómeno de la telepatía y la precognición se ha observado y llama la atención sobre un efecto que han notado muchos físicos y muchos científicos, que es el efecto del experimentador. Es decir, que sabes que la base de la ciencia es que un determinado experimento se puede repetir en Madrid y en Sebastopol, ¿no?, bajo las mismas condiciones. Sin embargo, se ha comprobado que en algunos experimentos los resultados cambian en ciertos momentos o en ciertos experimentos. Es lo que se ha dado en llamar el efecto del experimentador. Es decir, que la conciencia está interactuando de algún modo o estaría interactuando sobre la materia, ¿no? Eso tampoco es raro, porque ya lo hemos explicado ayer en el Círculo del Misterio. El mayor acto telequinético que hay es el de observar, porque la realidad se transforma para una conciencia, para un observador. Es decir, bueno, el famoso gato de Schrödinger, ¿no? Si no abres la caja, está vivo o está muerto. El gato solamente está vivo o muerto cuando tú lo ves, antes no es nada. No, es decir, la materia se condensa en partículas subatómicas que forman una determinada cosa cuando una conciencia las observa. Por lo tanto, ya sabes lo que pienso, yo te escucho, oigo lo que dices. Pero yo, si meto un gato en una caja, ¿está vivo o está muerto? No lo están las dos cosas. No. O sea, eso como planteamiento teórico-filosófico no está muy bien, pero el gato o está vivo o está muerto. No, Manuel, nada de comportamiento filosófico. Pues un gato zombie. No, es una metáfora. Se ha comprobado en laboratorio cómo funciona la materia, cómo funcionan las partículas subatómicas, y las partículas subatómicas nadie sabe lo que son. Es algo que está en todos los sitios. Boca, Manuel. Es que es como el cuerpo místico de Cristo. Claro, o sea, a mí esto es como la Santa Trinidad. La materia. ¿Son fe. Tres o son uno? Tienes que tener fe. A ver, tú, Bruno es Bruno, no es Bruno su madre y su padre. O sea, yo nunca entendí eso de la Santa Trinidad, pues esto me pasa igual. La materia funciona así. La materia es algo que no sabemos qué es, que se transforma en una partícula subatómica cuando hay una medición o una conciencia la observa. Se transforma, siempre. Pero antes es nada. Decir que es una partícula subatómica es como preguntar qué es el amor, ¿no? Es una nube. No, fíjate. Bueno. Es una nube de probabilidades. Y últimamente se han hecho muchos experimentos que anteriormente denominaríamos experimento parapsicológico, pero que hoy en día ya están encuadrados en otro campo del conocimiento científico. Yo me estoy acordando, bueno, uno fascinante que hizo Dan Radin, que es un científico también muy interesado por el tema de la interacción de la mente sobre la materia, y él lo que hizo es que una serie de experimentadores, 137 personas, interactuaran sobre un experimento muy básico de la física, que es el de la doble rendija. Es decir, provocó variaciones, es decir, la mente de esas personas provocaron variaciones en las partículas subatómicas. Y ya acabo, un elemento súper interesante de este experimento. Dividió a los individuos que participaban en el ensayo en dos grupos. Uno, personas normales, como nosotros, y otro grupo de meditadores, personas que meditaban y que lo hacían habitualmente y eran, pues bueno, importantes meditadores, ¿no? En los dos casos hubo interacción de la mente sobre las partículas subatómicas, pero fue más elevada la interacción o la influencia en el grupo de los meditadores. Ahí queda eso. Manuel Carvallal, hablando del amor. ¿Amor, qué es el amor? Pues lo que sentía la vidente del Escorial por Dios, por ejemplo. Pues le han derribado la capilla. Presuntamente, sí. Fíjate, y además estaba comentándonos antes a micro cerrado Isidro que él tuvo un caso de una exadepta, es seguidora, es componente de la Fundación Virgen de los Dolores, que es esa organización benéfica que gestiona el patrimonio generado por las apariciones del Escorial, y que la trató con hipnosis clínica porque tenía que declarar en uno de los juicios que se han desarrollado y que ahora han desembocado en esta, en esta, en este derribo de la capilla, porque a pesar de considerar esta mujer que aquello no había sido bueno para ella, que considerarlo una secta, en fin, con razón o sin ella, y que iba a declarar en el juicio, sentía tal culpabilidad porque creía que Dios la iba a castigar por rebelarse contra su enviada Amparo Cuevas. Esta semana ha habido bastante fluido de información en torno a esta historia. Recordemos simplemente que Amparo Cuevas era una asistente del hogar que el 14 de junio de 1981 comenzó a protagonizar una serie de trances en los que caía de rodillas y con una voz susurrante, no sé muy bien cómo definirlo, muy, muy habitual en este tipo de trances, transmitía supuestos mensajes de la Virgen María a través de su cuerpo, de sus cuerdas vocales. O sea, lo que vamos a escuchar ahora, en teoría, sería a María de Nazaret, esa joven palestina virginal que trajo al mundo al Hijo de Dios y que tenía esta voz. Os sigo trayendo la paz, hijos míos. Pero vosotros seguís buscando la guerra. Bueno, pues esta es la voz, la grabación de la vidente del Escorial en trance. Qué bien, bueno, habla arameo, ¿eh? Lo he entendido todo, es fantástico. En su momento una gran polémica con toda esta historia y también con la historia de esa capilla que parecía que centralizaba todo. La Virgen le había pedido a ella, a la vidente del Escorial, que construyera una capilla. Al final la capilla se construyó, y la capilla es lo que se está demoliendo ahora. Sí, es muy complicado. Yo he tenido que pedir esta tarde, he tenido que hablar con una amistad que es funcionario del Ministerio de Justicia, tramitador, para que me explicase todo el galimatías de sentencias del proceso judicial complejísimo que ha terminado con esta demolición y que se inicia cuando el Ayuntamiento del Escorial, o sea, autoriza provisionalmente la construcción de una capilla en los terrenos de Prado Nuevo, en unos terrenos rústicos, provisionalmente. Como las apariciones generaron un gran fluido de peregrinos y de dinero, que es lo que suele ocurrir, se construyeron una serie de obras sociales, donde se trataba ancianos, se trataba enfermos y demás. Ahí ingresaron voluntariamente una especie de novicias, un voluntariado, que renunciaba, pues como cualquier religiosa, renunciaba a todos sus bienes materiales, contacto con la familia, para entregarse a lo que consideraban la obra de Dios. Y esto generó asociaciones de activistas contra las apariciones, y esas asociaciones contra las apariciones, que consideraban las apariciones del Escorial como un fraude, interpusieron una serie de procedimientos judiciales que durante todos estos años han ido escalando de los juicios del juzgado número 23 de Madrid al Tribunal Superior de Justicia, después al Tribunal Supremo. Ahora, por fin, el Supremo dictaminó que ese permiso provisional ya no tenía razón de ser, y es por lo que ahora se ha demolido la capilla. El problema que viene ahora es que hay un cadáver. El cadáver de Encarnación Guardia, que está enterrado. De la vidente. Exactamente. Ahí, ilegalmente, con lo cual ahora hay una segunda parte, desde el punto de vista legal, muy curiosa, para ver qué hacen con la muerta, ¿no? ¿A dónde, qué, porque en estos momentos todavía está allí. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto y después continuamos. Tertulia Zona Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Hay más noticias, hay más informaciones, más noticias e informaciones. Mado Martínez, que nos llevan a conocer algo más, Mado, sobre qué es lo que pasa cuando nos encerramos, literalmente. Esto no es una metáfora, sino una realidad. Mira, a mí de pequeña, si me decían ¡a tu cuarto sin salir, castigada!, me hacían polvo. O sea, literalmente. Pero resulta que hay un fenómeno que se llama hikikomori, bastante común y preocupante, casi llegando al grado de la tragedia, en Japón, y que además se está extendiendo por todos los países occidentales desarrollados. Hikikomori se llama el fenómeno. Y es un fenómeno que se empezó a describir en los años 80 entre los jóvenes y adolescentes de la sociedad japonesa, que también está llegando aquí. ¿Y cuáles son los síntomas a grandes rasgos? Bueno, pues se trata de eso, de adolescentes que se pasan todo el día encerrados en su cuarto, sin salir, salvo para hacer las necesidades y poco más. Y ahí se tiran el día con el ordenador, el móvil, los videojuegos y poco más. Están solos, se sienten solos, tienen dificultad para relacionarse, pero no quieren estar solos, la mayoría, así que se relacionan por redes sociales, juegos online y cosas así. Lo chungo, aquí viene lo grave de la cosa, es que se pueden tirar meses así, he dicho meses sin salir de su habitación. Es un problema grave de salud mental. Y el Ministerio de Salud japonés ha creado además un centro especializado para tratar a las personas afectadas por este mal de aislamiento social, en definitiva. Y sin duda es el país donde más hay, aunque, como hemos dicho, también tenemos en el mundo occidental, aquí en España, sin ir más lejos, tenemos además nosotros cierto problema a la hora de cuantificar una cifra real todavía, pero hay un estudio en Barcelona que hicieron hace poco que examinó 164 casos documentados de hikikomori en España, un estudio del Hospital del Mar de Barcelona, que también revela que esto sucede en nuestro país, como en otros lugares, no solo adolescentes españoles, sino también treintañeros. El perfil puede bueno, adolescentes. Ser hombre. Bueno, hoy en día sí. Y al parecer, a pesar de que en algunos pacientes se produce, bueno, es pues como una especie de fenómeno secundario que va acompañando a otras patologías como ansiedad, trastornos depresivos, psicóticos o así, también se puede dar como trastorno primario. Y en cualquier caso, está muy relacionado con el uso de las nuevas tecnologías, aunque a veces el aislamiento también se vuelve tan bestia que llegan a no querer ni internet en la casa, ni en la habitación, ni nada, porque ya no quieren contacto alguno con el exterior, de ninguna familia. O sea, si la familia aquí tiene un papel clave a la hora de detectar lo que está pasando, darse cuenta de eso, de que la persona pues está todo el día, que no quiere salir de su zona de confort, que está todo el día en sí misma viendo la tele, leyendo, jugando videojuegos, durmiendo, apática, encerrada por un montón de semanas, de meses, casi no tienen amigos y los pocos que tienen solo se comunican con ellos por redes sociales, pero algunos ni eso. Muchas veces también tienen los ritmos circadianos cambiados, juegan por la noche, duermen durante el día, un poco así en plan vampiro, piden comida a domicilio, comen mal, no se duchan. Manuel está hablando de ti. Pero totalmente, es que yo no veo cuál es el problema. No entiendo. Oye, pues mira, te voy a decir si eres un hikikomori o no. ¿Vale? Sí, yo he llegado, yo lo máximo. Por los ojos sí. Lo máximo que he llegado a estar sin ver a ningún ser humano sin ser de casa era 2 semanas, que era lo que me aguantaba la comida en la despensa. Pero bueno, Miguel conoció mi casa y en Betanzos yo estaba en medio del monte con mis libros, con mis perritas, mis gatitas y mis ovejas. Y a mí el resto de los seres humanos... Ahora lo entendemos todo. Claro, no, o sea, yo no veo cuál es el problema de esto. Mucha gente se estará preguntando, ¿soy un hikikomori? ¿Es mi pareja? Mira que me han llamado cosas raras, pero hikikomori nunca me había llamado. Bueno, pues el pre-hikikomori, es que hay 4 tipos. El pre-hikikomori, que está en estado pre, es la persona que sale al exterior para ir al colegio o a la universidad, pero trata de evitar en la medida de lo posible cualquier otro tipo de interacción social. Luego está el hikikomori social, que rechaza trabajar y estudiar, pero este consigue tener algunas relaciones sociales, vía internet mayoritariamente. Luego está el tachisukumi gata, que muestra una marcada... Madre mía, y yo no el tuyo. A ver, repite. Tachisukumi gata. Que este además tiene un poco de fobia social, porque cuando sale al mundo exterior o se enfrenta a él, el miedo le paraliza. Y luego está el netoge ajin, que es como un zombie del ordenador, que son jóvenes que se encuentran completamente aislados y el tiempo que permanecen despiertos pues lo pasan o en los vídeos, en los ordenadores, son gente virtual. Déjame aclarar que cuando yo hacía esas cosas no tenía internet. O sea, que tiene más mérito. Mucho más. No, yo con mis libros de papel, encantado de la con mi archivo. Tú ordenador, entonces. Tú no eres máquina de escribir. Te duchabas, ermitaño. Sí, sí, hombre, eso sí. Eso sí. Lo único que hacía. Por eso no eras un hikikomori de esos totales. Eso, era un hikikomori parcial. Era solamente un mori. A mí lo de hikikomori, esto sí me lo pueden haber llamado, pero lo hikikomori no. Hukiko no. No era Jukiko. En África también tienen genes neandertales, Silvia. Sí, la verdad es que es una noticia que lo de los neandertales, pues es que prácticamente hace 20 años decían que no teníamos ningún tipo de relación con los neandertales, que se habían extinguido y que no se habían relacionado ni se habían hibridado. Y ahora resulta que todo, prácticamente, incluso los científicos han llegado a la conclusión de que todas las poblaciones tienen genes neandertales. De hecho, los africanos decían que eran los únicos que no, porque no habían llegado nunca hasta los neandertales allí, pero ahora los científicos han creado pues una innovadora técnica estadística para determinar si hay herencia genética de neandertal o no, y han descubierto que sí. ¿Y en qué se basan? Pues se basan en que dice que había grupos migratorios, tanto de los que salieron de África, pero es que luego también volvieron. Y entonces en esa vuelta ya se habían hibridado con neandertales muy atractivos que les habían gustado a los sapiens. Y claro, pues llegaron y ya el tema ya estaba hecho, ya estaba consumado y no había forma de deshacerlo. Entonces, pues bueno, ellos lo que comentan es eso, es que fue un evento de hibridación común, que fue incluso antes de hacer la migración ya esta grande y total, y que lo que había era pues esos grupos de dicen que pues que África estuvo durante los últimos 20.000 años con esos movimientos pequeños de grupos, y que hasta que no se ha hecho este estudio con esta técnica nueva no se ha podido identificar esa genética de neandertal, pero que en realidad sí, dicen que son numerosas oleadas de dispersión desde África que llegaron y volvieron, y es lo que se basa este estudio. No lo ha hecho Wolf, que es un científico, dice que se han identificado los genes neandertales y que se basan en el principio de identidad mediante descendencia. La técnica se llama IBD-MIDS y toma como referencia un par de genomas, en este caso un humano y otro de neandertal, y entonces luego analizan las coincidencias. Así que sepáis que la herencia neandertal es menor en los africanos que en los asiáticos y en los europeos, pero aún así los africanos también tienen un 0,3% de genoma de neandertal. Vamos, que los neandertales en cierto modo eran irresistibles y que hubo... Entre lo de los neandertales, lo de la sopa primordial, lo del cuestionamiento del Big Bang, yo creo que si cogemos, sería un ejercicio divertido, si cogemos alguno de nuestros libros de ciencias, de lo que estudiábamos en el colegio, y lo comparamos con todo lo que se está descubriendo ahora, yo no sé si podríamos demandar al Ministerio de Educación por habernos enseñado un montón de tonterías, ¿no? En nuestra infancia, porque es alucinante en tan pocos años cómo se está reescribiendo toda la historia. Sí, y lo que queda. Es cierto, pero aún así yo también voy a salir en defensa de eso, fíjate. Porque la mayor parte de cosas que nos enseñaban y que aprendimos nos han hecho llegar hasta aquí también. Porque nos han formado como personas, nos han educado. Es que aquí, yo creo que son momentos y son épocas en las que se está hablando de pines, de panes, de esas cosas en las que hay que defender la educación y lo que nos enseñan en los colegios. Por supuesto, sí. Pero es que a mí no me gusta que me engañen. Me irrita mucho que me engañen. Entonces, si tú me enseñas pero algo... Pero se sabe que la tierra es redonda, que no se puede poner un pin. Es que ahora, eso, ahora ¿no? te tienen que decir... De momento, en lo que se lleva estudiando... Lo que pasa es que la antropología forense es muy variable porque depende de los restos que te encuentres, los restos fósiles, y luego... Y de las técnicas científicas que van avanzando. Ha evolucionado mucho con lo de la secuenciación del ADN y todo eso, que no es fácil encontrar entre los restos fósiles material sobre el que puedas realizar pruebas de ADN. Pero lo ha sido siempre. Es decir, no hay ningún problema en decir que esto es una teoría, que esto es una hipótesis, pero cuando... Se decía. Bueno, depende de dónde hayas estudiado tú, porque yo he conocido profesores muy dogmáticos... Sí. Que no solo y hoy en día lo sigue historia, habiendo. En el ámbito de las matemáticas, en el ámbito de la física, en la química, que decían esto es blanco y punto. Y no, y te penalizan, penalizan incluso si a lo mejor tú empiezas a especular un poco y dices, no, tú tienes que decir lo que yo te estoy comentando aquí y no me cuentes. Todos lo hemos hecho en algún examen, ¿no? Es decir, escribir algo, regurgitar y expulsar algo. De lo que no estábamos de acuerdo porque es lo que quería leer el profesor para aprobar, pues ya está. Manuel Carvellal, la historia que vamos a contar ahora, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con las patentes. Es una historia verdaderamente fascinante. Y rara, una de las más llamativas, raras, que hemos contado aquí en el programa, en La Rosa de los Vientos. Cuéntanos. Sí, porque ya hemos tratado las aportaciones de este misterioso Salvatore César Pais y sus extrañas patentes apadrinadas por el ejército y el gobierno norteamericano, que por un lado parecen una especie de revolución de la tecnología. Sí, que da explicación casi, a muchísimas cosas. Casi extraterrestre, de hecho incluso ciencia se ha ficción. Vinculado totalmente con todo este aperturismo aparente, que en realidad no es así, sobre los ovnis y demás en Estados Unidos, pero ya comienzan a salir algunos críticos que dicen que esto no es como cuenta este hombre. En los últimos meses... La Marina de Estados Unidos, que está muy activa, yo esto lo tendría presente porque esto de la Marina de los Estados Unidos es una frase que hemos repetido en esta mesa en los últimos 4 o 5 años en muchas ocasiones, y eso es por algo, es porque está generando mucha información. Y si llega a esta mesa es porque es información relacionada con estas cuestiones. Hablamos en su día de nuevos programas de visión remota y de desarrollo de la intuición pagados por la Marina, la historia de los ovnis y la Marina. Bueno, en cuanto a esto de las patentes, es que en los últimos meses la Marina de los Estados Unidos ha patentado una serie de inventos absolutamente increíbles que en teoría podrían revolucionar toda la tecnología aeroespacial. Generadores de campos magnéticos de alta energía, ondas gravitacionales, reactores compactados de fusión, embarcaciones híbridas aeroespaciales submarinas, naves que parecen sacadas de los sueños de Julio Verne, cosas rarísimas, que llevan el sello de un supuesto ingeniero, el doctor Salvatore Pais, que sería el Tesla, digamos, el genio que estaría detrás de estas patentes de ciencia ficción. En un artículo publicado recientemente en una de las principales revistas de divulgación científica en Estados Unidos, la IEEE, acaba de publicar un nuevo artículo sobre una especie de reactor compactado de fusión nuclear que supuestamente sería capaz de crear energía en una cantidad y con una calidad y en un tiempo absolutamente récord. Y esto ha sido un poco ya la gota que ha colmado el vaso y que ha hecho que una serie de físicos norteamericanos hayan empezado a cuestionar quién es este tío, de dónde sale y qué validez real tienen esas patentes que realmente se han registrado en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. El problema que se han encontrado estos críticos es que desde 1951 en Estados Unidos impera lo que se llama la ley del secreto de invención, que restringe la divulgación de información sobre nuevos inventos y tecnologías que pudiesen ser considerados un riesgo para la seguridad nacional. Esta es la carta blanca, es el comodín esto de la seguridad nacional, es lo que permite que en Estados Unidos se cierren bocas. O, exactamente. Hasta aquí puedes saber y a partir de aquí nada. Bueno, en el caso de estas patentes son ya varios los profesores universitarios, los físicos, los académicos, que han dicho que lo que hay en esas patentes y lo que ha publicado Payne es agua de borrajas, que no tiene ninguna base, que son conjeturas, elucubraciones, hipótesis, y que no es aplicable, que no es algo que realmente se pueda materializar. Pero entonces, ¿por qué lo registra la Marina? ¿Por qué se pagan esas patentes? ¿Y quién es este tipo? Hace unos días concedió una entrevista, pero, según decía el medio, él se negó, le reprochaban que existía muy poca información sobre su identidad y sobre su biografía académica. Él simplemente dice que se graduó en la Universidad de Case, en la Reserva Occidental, en el estado de Ohio, pero se negó a dar más datos biográficos o académicos, lo cual ya es un poco... ya es un poco extraño. Pero lo que más extraña a los críticos de este ingeniero es, como decía, la implicación de la Marina. Porque desde 2016 la Marina estadounidense ha sido la líder en cuanto a organismos patrocinadores de patentes y de nuevos inventos tecnológicos. Por eso digo que, ojo, con que hablemos tanto de la Marina, que yo tengo la intuición de que ahí hay algo que no nos terminan de contar. Por ejemplo, en estos últimos meses, solamente en 2019, la Marina presentó 55 solicitudes de patentes frente a solo 21 que presentó el ejército norteamericano, ¿no? Duplica el desarrollo de patentes y de ingenios y de cosas extrañas. Es que la Marina de los Estados Unidos es algo más que lo que pueda ser en España la Armada. La Armada, claro. Es decir, es una institución con su propio servicio de inteligencia, que hace incluso inteligencia exterior. Es decir, es un organismo, una organización dentro del ejército de los Estados Unidos muy, muy poderoso. Precisamente por eso lo digo. Aquí en España todas las Fuerzas Armadas tienen su servicio de información, su servicio de inteligencia, nuestro ejército del aire, nuestro ejército de tierra. Todo el mundo conoce el CNI, porque es el órgano de inteligencia principal, pero está el CIFAS, está el Servicio de Inteligencia del Ejército del Aire, de la Armada. Sí, pero en el caso de la Marina de los Estados Unidos, digamos que la labor que hace esa inteligencia de la Marina va más allá de la que pueda hacer el Servicio de Inteligencia de la Armada Española, ¿no? Que tiene que ver con el ámbito de la guerra o de la estrategia o de los buques de guerra, etcétera, etcétera. En el caso de la Marina de los Estados Unidos, lo que realizan sus agentes es incluso trabajo de campo que va más allá de lo que tiene que ver con la Marina o con la guerra en los océanos. Será prudente seguirlos de cerca. A mí me da la impresión que actualmente dentro de la Marina de los Estados Unidos hay un grupo de personas con responsabilidades muy interesados en nuestros temas. Bueno, no, absolutamente. Pero es más, hay un programa, lo comentamos hace unos meses, un programa que digamos que vendría a ser un poco el heredero de los programas de visión remota, aunque ellos hablan de intuición, del desarrollo de la intuición, técnicas de intuición. Y demás, en el que se han gastado una pasta enorme y que está patrocinado precisamente por la inteligencia de la Marina. Es exactamente lo mismo, ya lo denominan de un modo un poco más elegante, pero es visión remota y la aplicación de las capacidades parapsíquicas al ámbito de la guerra y del espionaje. Pero ¿no decían que se había cerrado todos los programas Stargate y demás porque no funcionaba, porque no valía? Entonces, ¿para qué se están gastando millones de dólares en eso? Se cierra Echelon o Echelon deja de funcionar y hay otro programa mucho más amplio y más interesante de espionaje.

Hoy hemos conocido quién fue esta auténtica empresaria, visionaria y pionera del marketing, que creó su propio imperio de la cera y que sigue siendo, a día de hoy, un negocio de éxito. Madame Tussaud, la dama de la cera, Silvia. Sí, y comentar y pedir perdón a nuestros oyentes porque he tenido un baile de números. He dicho que la Revolución Francesa fue en julio de 1798 y fue en julio de 1789. Porque si no, la pobre María Antonieta en 1793 no va a ser primero de la decapito y luego tomó la Bastilla. No, es primero la Bastilla y luego la decapito. Pero bueno, en todo caso, una verdadera pionera de todas estas cosas, porque fíjate todo el imperio que montó y sigue hasta nuestros días. Las 3 y 45 minutos, continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es la única de las maravillas que están en pie. El ser humano construyó con este monumento el más grande, la obra más grande e imponente que jamás ha hecho, la Gran Pirámide. Y el responsable fue un dios en la tierra, el faraón Keops. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué técnicas se usaron? No se sabe todavía bien. Hay diferentes hipótesis y han aparecido nuevas hipótesis. Y las conoce y las ha seguido nuestro invitado Javier García Blanco. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿qué tal? Sabemos cómo no se construyó la pirámide. No hubo magia, no hubo extraterrestres. Ha habido muchas hipótesis, algunas fantasiosas, pero todavía no se sabe, ¿eh? Pues eso es. La verdad es que todavía sigue siendo un misterio, después de 4.500 años de su construcción, cómo exactamente los antiguos egipcios fueron capaces de colocar esos más de 2 millones de bloques de piedra en su lugar definitivo, porque hay que tener en cuenta que no conocían el uso de la rueda, tampoco utilizaban poleas, y bueno, pues es uno de los grandes enigmas, cómo hicieron para colocar todos esos bloques tan pesados y dar forma a ese gran monumento que todavía sigue hoy en pie. El monumento más importante jamás se ha construido por el hombre, por el ser humano, se encuentra en la portada de la revista Historia de España y el Mundo. En la revista Historia, ese reportaje es tuyo, esa información es tuya. Entre las diferentes hipótesis se ha barajado siempre la posibilidad, aunque se ha dudado mucho, pero que los antiguos egipcios usaran algo parecido a las rampas para hacerlo. No sabemos cómo, pero tuvieron que estar en algún sitio, ¿no? Pues sí, esa es una de las hipótesis que se barajan últimamente, es la de utilización de rampas y también el uso de una especie de trineos para poder desplazar esos pesados bloques, pero no hay una explicación definitiva, concreta, porque no hay documentación en la que se refleje ese tipo de técnica, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de más de 4.500 años y, por tanto, pues es muy difícil conservar documentación como en otras épocas históricas. Lo que sí se sabe es que seguramente se utilizaron no un solo tipo de rampas, sino varias, porque con un solo tipo habría sido muy complicado, por no decir imposible, haber cometido esa obra tan colosal. Así que, bueno, por el momento, lo único que saben los arqueólogos, a la espera de que aparezcan nuevos hallazgos, es que se utilizaron ese tipo de rampas, pero no sabemos ni de qué tipo ni cuántos tipos se emplearon, ¿no? Bloques enormes, ¿no? Porque algunos de muchas toneladas de peso. Sí, los bloques más estándar, por así decirlo, los bloques principales tenían un peso de 2,5 toneladas, que ya es un peso considerable teniendo en cuenta que estamos hablando de un pueblo tan antiguo, pero hay algunos bloques que superaban con creces ese peso, sobre todo los que se utilizaron para fabricar o para construir la Cámara del Rey, que podían llegar a alcanzar varias decenas de toneladas de peso. Así que estamos hablando de una incógnita bastante interesante, bastante fascinante, porque estamos hablando de eso, de un pueblo que no poseía las herramientas técnicas de hoy en día ni de siglos posteriores, como por ejemplo en la época de las catedrales, que ya se conocían otros avances técnicos como podían ser las poleas. Y bueno, por tanto, pues es un enigma súper interesante intentar determinar cómo hicieron para colocar aquellas piedras de este peso. Y en este reportaje, en la revista Historia, un reportaje sobre lo más importante que se ha hecho en la historia por parte del ser humano a nivel arquitectónico, se quita uno de los mitos que se ha mencionado en muchas ocasiones, y tú lo explicas bastante en este reportaje. No hubo esclavitud, no hubo trabajos forzados, eran trabajadores, eran obreros, sin más. Sí, en efecto, eso es uno de los mitos que se ha perpetuado, entre otras razones, porque una de las fuentes de la que disponemos, que es bastante tardía, es del historiador griego Heródoto, y él, pues bueno, transmitió un poco esa falsa imagen, porque pretendía transmitir también la imagen de que Keops había sido un tirano que había doblegado a su pueblo para construir esa gran obra a su gloria, ¿no? Pero en realidad sabemos que fueron obreros, efectivamente, algunos de ellos muy especializados, y bueno, de hecho los arqueólogos han encontrado en las cercanías de la Gran Pirámide, en esa necrópolis de Gizeh, han encontrado pues los restos de las viviendas de esos obreros que cobraban su salario y que, bueno, pues tendrían unas condiciones de trabajo sin duda difíciles, pero que no eran para nada esclavos. Eso se encuentra, insistimos, en la portada de la revista Historia. Este mes el autor del reportaje ha estado con nosotros, es Javier García Blanco. Javier, muchas gracias. A vosotros, un abrazo. Fronteras del futuro. Como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? En el futuro... Y la Super Bowl 2024, veo. 2024 los KC a los Kansas. Los Kansas. Kansas gana, sí. 24-20. A San Francisco. A San Francisco, 24-20. Y ahí están dándose de golpes. Ahí está. La Super Bowl, que la entendemos todos, ¿eh? El fútbol americano. Va a salir un reportaje de estos de asesinos, ¿sí? De una estrella, no sé quién lo está rodando, está de una superestrella de esto, y que se demostró que se suicidó porque estuvo detenido por varios asesinatos. Era un puertorriqueño, sino Aaron Hernández se llamaba. Ajá. Y entonces este individuo, después en la autopsia, después de suicidarse, se vio que tenía una patología cerebral que parece ser que afecta mucho a los jugadores de este tipo de deporte, por esos encontronazos y golpazos que se dan. Enormes, de hecho, ¿no? Creo que hay algunos deportistas de este deporte que se han retirado porque parece ser que esta patología es una patología cerebral que se desarrolla o está fomentada, parece ser, por los golpes tan bruscos y esas acciones tan violentas que tiene el propio deporte. Uh-huh. ¡Qué historia! Tremenda. Efectos secundarios malos. Efectos secundarios de este deporte de tanto impacto. Bueno, vamos a lo nuestro. Tan suave. Lo nuestro suave. Habla de pinturas esta noche, pinturas térmicas, ¿no? Maravillosas. ¿Tú te comprarías una casa que tuviera algo que calentara la casa, que además ahorrara energía, redujera las emisiones de CO2 y además limpiara el aire descomponiendo químicos contaminantes y eliminando patógenos dañinos? ¡Hala! ¿Comprarías esa casa? Sí. Muchas cosas son. Sí. Bueno, pues eso ya existe. Yo porque... con calefacción me conformo. Claro, con calefacción. Sí. Bueno, pues eso ya existe, o por lo menos va a existir, parece ser, con pinturas especiales que ya están desarrollando en dos proyectos europeos que son diferentes, pero son complementarios. Un primer proyecto se llama Ener Paint y está liderado por un profesor de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido, el profesor Dimitri Suskin, que lo que están trabajando en una pintura termorreguladora que puede absorber y liberar calor según nos interese. O sea, que te puede dar calor o frío. Claro, fundamentalmente en edificios de ladrillo, ¿no? Y lo que hace es que permite mantener las habitaciones calientes aprovechando el exceso de energía. Es decir, se puede usar como una forma de aislamiento para aumentar la eficiencia energética de las casas antiguas sin tener que gastar un fortunón, simplemente pintándolas, por así decirlo, ¿no? Pues nada, yo me lo pido. ¿Cómo actúa? Pues durante el día recolecta el calor que generan los radiadores e incluso las personas y lo libera por la noche cuando las temperaturas bajan, son más bajas. Uh-huh. Y entre otras cosas también porque en estas casas antiguas muchas son de calderas de estas, ¿cómo se llama? Calefacción central, ¿no? Sí. Y entonces la comunidad las apaga, tiene un horario, entonces por la noche se apagan esas calderas y ese calor acumulado durante el día por estas pinturas hacen que la pérdida de energía de calor no sea tan abrupta al cesar el funcionamiento de las calderas. No hay mejor calor que el que da una calefacción central. Una persona. No, además, pero una calefacción central sí, que la tiene es tremenda. Es estupendo, pero la caldera con calefacción central genera unos problemas. Muchísimos. En las comunidades, tremendo, de verdad. Tremendo. Bueno, pues lo que hace... Luego os cuento cómo se calientan en Rusia. Bueno, pues lo que hace es que todo lo hace por los aditivos que se echan, que tienen. Uy, qué mirada de efecto secundario ha echado, Bruno. Todo se consigue por los aditivos que tienen estas pinturas, ¿no? Son, los llaman materiales de cambio de fase, que son parafinas, son hidratos de sal y ácidos grasos, ¿no? Estos materiales de cambio de fase están encerrados en cápsulas protectoras de tamaño nanométrico, que son los que mejoran la transferencia de calor, ¿no? Estos materiales pueden almacenar grandes cantidades de energía térmica y cambiar de estado de sólido a líquido o viceversa, sin alterar la propia temperatura. Es decir, que lo que hacen estos aditivos, en concreto los hidratos de sol, es que además de sal, que sí. Tienen muy bajo costo y tienen una alta densidad volumétrica que los permite almacenar mucha energía, ¿no? Tienen un problemilla, por así decirlo, que son muy difíciles de encapsular, ya que son corrosivos y además se disuelven en agua. Y esta investigación de este proyecto Enerpaint lo que ha conseguido es encerrarlos en capas de polímeros muy finitas, de solo 10 nanómicras, que los protege del ambiente en el que están y además les permite responder a estos cambios de calor de manera pero claro, controlada. Si es tan difícil de encapsular, será un gasto bastante fuerte. Porque lo que han conseguido un sistema que les permite encapsularlos en estas en ese sistema. Polímero. Digamos que son difíciles de encapsular de forma natural o vale. De forma habitual, no sé cómo decirlo, ¿no? Vale. Pero con este nuevo sistema que han obligado a estar encapsulados. De día, cuando las nanocápsulas de energía absorben y almacenan el calor a la temperatura de fusión de estos materiales que hemos dicho, se convierten en líquidos y durante la noche, las noches que son lógicamente más frías, se cristalizan a una temperatura definida y entonces liberan el calor y calientan la habitación. Ajá. O sea, este sistema se está probando y forma parte de un programa más amplio, un proyecto más amplio que se llama Enercapsule y en el que este profesor de la Universidad de Liverpool Dimitri está diseñando pinturas para, o sea, el sistema que se pueda ampliar no solo a pinturas sino en textiles y en medicamentos. El segundo proyecto del que hablábamos se llama Airlight y lo que utiliza también son nanopartículas para purificar el aire. Este proyecto ya está en funcionamiento, ya está comercializado, por así decirlo, y lo que hace es reducir los contaminantes como dióxido de nitrógeno, mata bacterias, virus, elimina moho, elimina malos olores y además repele el polvo y la suciedad. Qué bien, qué maravilla. Mucho ya hace, yo me lo voy a comprar ¿Y ya. ¿Y esto cómo se hace? Esto se llama el principio pintura? Básico. Sí, lo que usa es el fenómeno de la fotocatálisis, que es una reacción que ocurre de forma natural en la atmósfera para descomponer contaminantes y utiliza los rayos ultravioletas del sol que brillan en la pintura que está hecha con nanopartículas de dióxido de titanio que son los catalizadores donde se liberan electrones en la superficie y estos electrones son los que interactúan con la humedad que hay en el aire descomponiendo las moléculas de agua en iones que son muy reactivos, de muy corta vida y además tienen carga neutra que son los llamados radicales hidroxilo y estos radicales son los que atacan las moléculas contaminantes y las convierten convierten en sustancias inocuas e inofensivas. Esto es mejor que en las domóticas de las casas. Sí. Además, esta pintura de forma exterior también puede aislar y enfriar espacios interiores, aunque esté pintada en de fuera. Bueno, otro día cuento lo de los rusos, que no da tiempo. Pues sí. Hasta aquí La Rosa de los Vientos, que vuelve el próximo sábado a la 1 de la madrugada de las 12 en la comunidad de Canarias. Queda un minuto en el Super Bowl. Ganan los Kansas 24-20 y parece que pueden ser los ganadores finales. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros.